Exactamente, miércoles 28 y jueves 29 ha resuelto nuestro Secretariado Nacional después de la gran movilización que tuvimos el jueves pasado en Buenos Aires, donde asistieron más de 5.000 bancarios de todo el país y acompañados también por otras organizaciones gremiales y sociales. Resolvimos llevar comenzar estas medidas de acción directa, digamos, ya que a nuestro pedido de reapertura de paritarias, tal cual se había acordado en el acuerdo original ya por el mes de abril, el Ministerio de Trabajo aún no nos ha contestado. Los bancos, si bien hay algunas conversaciones con algunas cámaras, no se pueden oficializar por esta circunstancia de no haberse todavía dado respuesta a nuestra presentación, que ya lleva más de 20 días. Entonces, como para comenzar a presionar sobre esto, es que decidimos llevar adelante un plan de acción directa que comienza con, en estas dos jornadas, un paro en las dos últimas horas de atención al público. O sea, acá en Río Negro va a ser de 11 a 13 y en Provincia de Buenos Aires de 13 a 15 horas. ¿Hola? Sí, Cufleto, estamos escuchando perfecto. Sí, no, todo bien. ¿Cómo va a seguir este paro? Porque ya desde hace algún tiempo vienen llevando adelante medidas de fuerza, no hay respuestas. ¿Cómo sigue esto después? En realidad, Pato, nosotros tuvimos la paritaria ya acordada en el mes de abril. Lo que pasa que el proceso inflacionario... El desfasaje ¿no? Exactamente. Ha superado el acuerdo salarial, que era muy bueno, era el 33%. En ese momento era muy bueno. Luego, lamentablemente, la inflación lo ha superado y lo que se espera para lo que resta del año de inflación también nos hace tomar esta medida, ¿no? Pero además hay otras cuestiones que nos preocupan y que tienen que ver con la falta de cumplimiento de la promesa electoral que se hizo respecto de la eliminación del impuesto a las ganancias. Promesa que le hicieron todos los candidatos, pero bueno, ni a Scioli ni a Massa le podemos decir nada porque no ganaron. Claro. El que ganó fue Macri y él dijo, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Ya van 10 meses y en el sector nuestro no solo que no se ha cumplido, sino que se han incorporado al pago del impuesto 20.000 trabajadores bancarios más que antes no pagaban. Porque hubo un decreto del año 2013 que dejaba afuera del pago a una cantidad de trabajadores, unos 20.000 más o menos, y ahora esos compañeros también pagan impuestos a las ganancias. Entonces, y además tenemos otro tema que es la defensa de la banca pública, ya que el Banco Provincia de Buenos Aires está siendo víctima, digamos, de una acometida empresarial de quien es su presidente, que desconociendo el estatuto de la entidad, que tiene más de 90 años, ha intentado abrir gerencias con funcionarios o personas que vienen de afuera de la actividad bancaria, cuando el estatuto lo prohíbe. Es decir, el estatuto de la provincia de Buenos Aires exige que todos los cargos gerenciales, salvo el presidente, que obviamente es una decisión política del gobernador, los cargos gerenciales provengan de la planta de funcionarios de carrera de la entidad. Eso, sumado a que se ha amenazado con el cierre de algunas sucursales del interior de la provincia, también hacen que esta situación integre, digamos, los objetivos de las medidas de fuerza que llevamos adelante. Y también la situación del banco hipotecario, porque lamentablemente al desactivarse el plan Procrear, sin vía a que se lo reemplace por alguna otra operatoria similar, muchos empleados que habían sido contratados en su momento pierden su fuente de trabajo. La gran mayoría en las ciudades grandes, donde había contratado 10, 15 personas, el 50% por lo menos ya ha perdido su fuente de trabajo y el resto está en riesgo de perderla. Entonces, claro. No olvidemos que tiene la mayoría del capital accionario propiedad del Estado, entonces es el Estado el que está dejando sin trabajo a la gente. Claro, está. Eso es un poco el resumen de las motivaciones del paro. Está perfecto, sí. Además, en un marco en el que Palazzo, el titular del gremio, le está reclamando a otros gremios y particularmente a la CGT una actitud más activa, ¿no?, en la defensa del salario y en la defensa de las conquistas que están amenazadas en estos momentos. Interesante la actitud en este caso de los bancarios, ¿no? Sí, a nuestro gremio liderando lo que se ha denominado Corriente Federal, los trabajadores integrando la CGT, no, digamos, sacando los pies del plato, pero planteando la discusión justamente en el centro de la CGT, y lo destacable de esto es que otras organizaciones se han ido sumando a este reclamo. Lo que nosotros decimos que el paro nacional tiene que definirse durante el mes de octubre, ya ponerle fecha ya. Nos acompaña ahora en esta iniciativa el Sindicato de Camioneros, a través de Pablo Moyano, que inclusive participó en las actividades nuestras desde el jueves pasado. También se ha sumado diciendo que basta de dar vueltas y definir el día del paro durante el mes de octubre. Y otras organizaciones también se han ido sumando en este reclamo, que no es por decir, le ponemos una fecha al paro, hacemos el paro y después nos volvemos a cruzar de brazos. Aquí está una agenda de reclamo para que el gobierno nacional empiece a dar la respuesta y escuche a los trabajadores, así como ha escuchado desde el comienzo de su gestión a los empresarios, ¿no? Claro, así es. Bueno, además de estos gremios que mencionaba Cufré, están los gremios de la CTA, que también están dispuestos a acompañar este paro nacional que cuando lo decida, ¿no?, la CGT, digo, con lo cual hay un conglomerado enorme de gremios que están por ponerle las cosas en su lugar al gobierno, ¿no?, y con un poquito más de fuerza, digo, ¿no? Esta es la sensación. Sí, acá nadie quiere desestabilizar, nadie quiere que al gobierno le vaya mal, pero menos queremos que le vaya mal a la gente. Claro. Y el solo hecho de recordar lo que pasó en los 90 nos hace estar con la mirada atenta y la fuerza como para que eso no nos vuelva a pasar, ¿no? Sería, la verdad, que más allá de las críticas que se puedan hacer a estos 12 años de gobierno del kirchnerismo, hay muchas cosas para destacar positivas, hay otras que son muy negativas y que lamentablemente todos los días se enrostran en la cara de quienes adherimos a ese proyecto, pero bueno, lo conseguido, muchas de las cosas conseguidas son muy positivas para la gente y no tenemos que perder. Es un poco la consigna, ¿no?